Un tema que, a ver, en el momento que se anunció, creo que se marcó como algo muy positivo para aquellas personas que fumaban. Me refiero al cigarrillo electrónico. Era una alternativa. Era una alternativa para visible. Salir, para salir de... Sí, progresivamente, porque podías como graduar la cantidad de nicotina y demás cosas que tienen los cigarrillos. Bueno, lo sorprendente de esto que hace, creo que 4 o 5 años, se conoció desde la Organización Mundial de la Salud un informe que no es tan beneficioso sobre lo que son los cigarrillos electrónicos. Y hablando con el doctor Juan Carlos Jiménez, un amigo de la casa, de la radio, del portal, desde hace muchos años, nos decía que efectivamente no es tan así como se dice. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Roberto y Gastón, ¿cómo están? Muy bien, sin lugar a duda, Juan, que vos tenés la palabra, porque en realidad yo no fumo y por ahí ver el cigarrillo electrónico, para aquellos que fumaban y utilizaban el cigarrillo electrónico, decía, epa, mirá qué buena alternativa, qué un avance. Y después me encuentro con esto, ¿no? De que... Sí, exacto. Es como dijiste vos cuando hiciste la introducción. Uh-huh. En un principio, hasta yo creía que el cigarrillo electrónico iba a ser una salvación porque iba a ayudar a la gente a dejar de fumar. Con el transcurso de los años, empezaron a presentarse dudas. Vos hablaste de hace 4 o 5 años, es cierto. Y hoy ya, año 2019, no hay que despejar ninguna duda acerca de lo dañino y nocivo que es el cigarrillo electrónico. De hecho, hace pocos días, 15 días más o menos, el Ministerio de Salud de nuestro país emitió una alerta epidemiológico en la que pide a los equipos de salud a notificar casos probables y confirmados de una enfermedad que se llama proteinosis alveolar. Proteinosis alveolar. Ajá. Esta enfermedad se produce por el hábito de fumar cigarrillo electrónico. Hace pocos días también hubo un caso que tomó notoriedad pública, que una persona que había fumado no mucho tiempo, había fumado 7 meses, estuvo internado grave a raíz de esta enfermedad, una persona de 30 años. Uh-huh. Y bueno, esta enfermedad que se descubrió consiste en un depósito de lípidos y de proteínas en los alvéolos pulmonares, que es la parte más chiquita de los pulmones. Uh-huh. Coincidentemente con esto, en Estados Unidos también hubo una oleada de casos, uh-huh, donde en Estados Unidos hubo muertos, hubo fallecidos. Este caso que sucedió acá en Buenos Aires, con el tratamiento que le hicieron, lo trataron rápido y fue dado de alta. En Estados Unidos, en los últimos 2 años hubo 1.500 casos, en 2 años 1.500 casos, y nada más ni nada menos que 33 muertos. Uh-huh. 33 muertos en los últimos 2 años. En nuestro país, el cigarrillo electrónico está prohibido por el ANMAT, está prohibido. Claro. Lo que pasa es que, bueno, está prohibida la importación, claro, la distribución, la comercialización y publicidad. Y en la práctica no se cumple, y esto es responsabilidad del gobierno que no extrema el poder de publicidad que tiene y de fiscalización. ¿Qué productos tiene el cigarrillo electrónico? Bueno, el cigarrillo electrónico tiene, como todos saben, creo que recién Gastón habló, vos hablaste de nicotina. Tiene nicotina, que no sería nada la nicotina. No sea nada, que no es el caso más grave. Igual la nicotina produce daño en el organismo. Entre los 15 y los 25 años la nicotina afecta el desarrollo cerebral. Uh-huh. Pero otros compuestos que tiene el cigarrillo electrónico, además de la nicotina, se llaman compuestos orgánicos volátiles. Son partículas ultrafinas, son sustancias químicas que causan cáncer. Epa. Tiene metales pesados, pesados como níquel, estaño, plomo y saborizantes. Justamente los saborizantes es un gancho, porque es un atractivo para los adolescentes, porque los saborizantes tienen gustos que se parecen a las golosinas. Claro. Por eso es una puerta de entrada para los más chicos, para que empiecen a fumar. Así que bueno, estos productos que en un principio no se sabía que tenían, o sea, todos creíamos que el cigarrillo electrónico era nada más que nicotina. Entonces bueno, dijimos es el mal menor la nicotina. Claro. Pero después se supo todos estos productos que tienen, que son cancerígenos, y después se conoció esta enfermedad que produce, que tiene nombre y apellido, se llama proteinosis alveolar, que produjo, como te dije recién, 33 muertos en Estados Unidos. Acá en nuestro país no hay muertos, sí hubo un caso que yo te comenté recién, pero bueno, hay que, por eso es que el ministerio dio el alerta para que en todo el país se denuncien casos de venta, de daño producido por fumar. Claro, la pregunta, Juan... Vapear se llama. Sí, la pregunta, a ver, ¿por qué no se le da manija esto? Evidentemente por una cuestión comercial, me imagino, ¿no? Sí. No se conoce mucho, es decir, esto es muy nuevo, yo te hablo de hace 15 días. Claro. Y en nuestro país, gracias a Dios, solamente el 5% de los fumadores usan este tipo de cigarrillo, el 5%. Sí. Es decir, no está tan masificado su uso como en los Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos es muy común. Acá, por suerte, no. Bien, eso es lo que no significa que, no usas el cigarrillo electrónico, pero tampoco tenés que fumar. Vos sos un especialista en esto, o sea, sí. No es bueno. Sí. No. Dejar de fumar, el ANMAT solamente autoriza dos medicamentos cuyos nombres comerciales son el Odranal y el Champix. Esos dos medicamentos son para dejar de fumar, y eso sí, yo te puedo asegurar que no producen ningún efecto colateral como produce la nicotina del cigarrillo. ¿Y estos dos productos que nombraste, qué hacen en la persona? Tienen una droga que te quita las ganas de fumar, es decir, hacen que vos pierdas el deseo de fumar, es decir, cortan el circuito ese de placer, lo cortan. Entonces la gente al fumar y no sentir ningún placer, dejan de fumar, es decir, no hay nada que los atraiga del cigarrillo. El cigarrillo es lo que genera una adicción. Claro. Entonces estos medicamentos que te nombré interrumpen esa adicción. Entonces la persona, al no sentir la recompensa del placer, deja de fumar. Ahora, para que la persona pueda utilizar estos medicamentos, sí o sí tiene que ir a un médico, es fundamental. Sí, los médicos los prescribimos, quiere decir los recetamos. Bien. Es más, los medicamentos entran por obra social. Bien. Así que y si bien no son baratos, tampoco son caros, es decir, son accesibles para la persona. Lo que pasa es que el cigarrillo electrónico pegó tanto porque fue moda, siempre es un cigarrillo, siempre. Y bueno, pero obviamente las consecuencias son las que se conocen ahora. Seguro. En muchos casos los síntomas que produce se confunden con los de una bronquitis o con los de una neumonía. Entonces la gente equivocadamente por ahí se autoconsume o se autoprescribe antibióticos o toma un jarabe para tos, porque los síntomas en un principio se confunden con una simple bronquitis o con una neumonía, y lo que va por adentro es algo mucho más grave. Muy bien, Juan, realmente bárbara la aclaración, porque evidentemente la mayoría de la gente no sé si está alterada de esto, así que no. Hay que seguir potenciándolo. Sí, por supuesto. Juan, hay muchos temas con los cuales podríamos hablar con vos, un conocido médico deportólogo que trabaja muchísimo con muchos deportistas de la ciudad, sí. Pero te vamos a invitar un día de esto para que vengas acá al piso y podamos estar hablando de varios temas. Un gusto. Muchísimas gracias por hoy. Un gusto. Bueno, hasta siempre. Un abrazo fuerte. Chao, hasta luego.